Muy buenos días, soy el subprefecto José Delgado Córdoba, jefe de la Brigada de Investigación Criminal Puerto Varas. El día de hoy, y luego de una extensa investigación, se logró la detención de un sujeto en la comuna de Puerto Varas, quien registraba una orden de arresto emanada del juzgado de familia de la misma comuna, ya que adeudaba la suma de 66 millones de pesos por concepto de pensión alimenticia. Este sujeto mantenía antecedentes policiales por el delito de giroso de cheque alrededor del año 2001 y 2002, y su detención se produjo en el mismo domicilio que registraba la orden de arresto, ya que se habían hecho diferentes ocultaciones y vigilancia en el lugar hasta que se pudo ubicar a esta persona en su domicilio.